11 de la mañana, 42 minutos. ¿Se acuerdan de Franco Baniato, el conductor de Gente que Busca Gente? Bueno, es el nuevo director de Radio Provincia y lo que están denunciando los trabajadores es un vaciamiento progresivo del espacio de trabajo, también de la programación y del material técnico de Radio Provincia. Ya estamos en contacto con Sebastián Moyano, él es delegado de ATE justamente en ese espacio. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Bien, Sebastián, contanos qué está pasando ahí en Radio Provincia. Bueno, venimos esta tarde a la 1:00 p.m, nos vamos a juntar en asamblea para seguir discutiendo una situación que entendemos se viene profundizando ya de un desgaste que viene lógicamente de la gestión anterior, la gestión civilista, pero entendemos que se viene profundizando. No venimos teniendo respuestas satisfactorias en áreas sensibles como el área técnica de la radio, que está desbastada, está prácticamente atada con alambre, sin los insumos básicos para el mantenimiento de los equipos, sin estaño, cable, con compañeros que por no tener esos materiales, que el Estado debería proveerlos, se llevan los equipos, las consolas de la radio a sus talleres particulares para poder trabajar, con matafuegos vencidos, sin mobiliario apto, hasta con cables pelados. Es una situación realmente crítica que necesita una intervención urgente, pero además sumado ahora a un vaciamiento en lo que tiene que ver también con los contenidos de una radio que debe ser una radio que contenga política, información, entretenimiento, cultura, educación, deporte, una concepción federal de lo que es la radio, cuando hay una tendencia a una programación destinada más que nada al entretenimiento. Eso es lo que venimos viendo con muchísima preocupación, y que además también se suma a los bajos salarios que tenemos todos los empleados de la administración pública bonaerense enrolados en la ley 10.430, con contratados contratos artísticos de 3.500 pesos que no cobran desde el mes de enero. Uno de ellos es Talero Pellegrini, que hace 55 años hace en la M de Radio Provincia Tangentes en Jazz, un programa que ha incluido, entre otros, a Javier Martínez, el fundador de Manal. Uh-huh. Y estos compañeros no cobraron aún su salario, cuando hay otros compañeros de sueldos superiores, de 30 mil pesos, que no nos parece que sea un monto exorbitante, ni mucho menos, pero han cobrado en tiempo y forma, lo cual habla de una decisión política y habla de definir prioridades por parte de la gestión encabezada por Mariano Moadev y, bueno, por Franco Baniato en Radio Provincia, y es contra eso que estamos peleando. Acá hay un gran tema, Sebastián, también con el tema de contratos externos, ¿no? Para lo que pueden ser conductores y productores que están llegando a esta nueva propuesta de programación de Radio Provincia, porque hay una ley de emergencia provincial que limitaría este tipo de contratos, ¿no? Bueno, pero en la radio, como sucede también en otras dependencias del Estado, se están sucediendo contrataciones. Hay que recordar a principios de año, en el mes de enero, cuando vio auxiliares de la educación en lucha por reclamos salariales, cuando los compañeros hacían paros, el gobierno buscó tercerizar con una empresa que le salía 4 veces más al Estado pagarle a esa empresa tercerizada que a los trabajadores del Estado, que se movieron rápidamente y lograron revertir esa situación. En Radio Provincia hay profesionales capacitados para hacer una programación a la altura de lo que debe ser la radio pública. Sin embargo, bueno, se ha contratado personal también muy capaz. Esto tenemos que reconocerlo nosotros también, como Claudio Cherasco, como Sandra Capel, como Lorena Toso, que son unas colegas reconocidas y respetadas por todos los trabajadores de Radio Provincia. Ahora, la programación nueva de la gestión de Baniato, arrancaría el 3 de octubre. Dentro de la misma va a estar Mariano Jefe, quien también es un periodista reconocido y respetado profesionalmente por todos nosotros, pero se abre ahí otra problemática, que es la de emitir la programación desde los estudios que la radio tiene en la Casa de la Provincia, en Capital Federal, cuando entendemos nosotros desde ATE que la radio debe ser emitida desde su sede central, en calle 53, esquina 11. Son 4 horas las que se van a emitir desde allá, y en un principio iban a ser 8, pero bueno, gracias al rápido accionar de los compañeros y compañeras, también logramos detener eso. ¿Qué significa, entre otras cosas? Que en la Radio Provincia, en la sede donde estamos todos los trabajadores, en el momento que se emiten programas desde Capital, en función del aire, solamente habría trabajando un locutor en caso de que la comunicación se caiga, y el operador que toma la línea, en un contexto en donde también se viene haciendo hincapié en una persecución casi policiaca para el cumplimiento del horario. La evaluación que hacen desde la Secretaría de Medios es una evaluación fría, que persigue una lógica solamente de contar las horas, pero que no contempla atipicidades que tiene el medio de comunicación, como mobileros que están afuera de la radio, corresponsales que tenemos en distintos puntos de la provincia, en Capital Federal, Casa de Gobierno, y una radio que tiene además una estructura muy grande, con dos frecuencias, AM, FM, teniendo locutores, periodistas, columnistas, operadores, editores, técnicos, administrativos, laboratorio, archivos, discotecas, secretarias, choferes, corresponsales. Quiere decir que es una estructura que debe ser mantenida, capacitando también al personal, y se ha instalado el rumor de que en Radio Provincia somos 300 compañeros y que la mayoría son ñoquis, y somos 180 compañeros para esta estructura que te acabo de mencionar, donde entendemos que hay un montón de áreas. Estamos en un momento de recambio generacional donde hay jefes, compañeros históricos que tienen conocimientos que las nuevas camadas por ahí no tienen. Entonces el Estado debe hacerse cargo, debe intervenir en el mantenimiento de la radio pública en su excelencia, para garantizar además su función como tal, que es la de brindar educación, servicio para todos los bonaerenses. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque si uno está deteriorando la base estructural que son los trabajadores y también la infraestructura, no se está cumpliendo con el rol del medio público. Recordemos que estamos hablando de un medio público, ¿no? Porque uno puede ver un proceso de vaciamiento en una empresa privada, que también es un garrón para los trabajadores, también merece el reclamo, pero en definitiva, si hay un cambio de programación, un cambio de estilo, puede tener que ver con una decisión de la empresa que lo lleva adelante. Pero acá hablamos de un medio público que cumple una función social. De hecho, lo que contabas de Capital es bien preocupante en términos de inserción comunitaria con la provincia, ¿no? Que invitados que viven en la provincia de Buenos Aires, que podrían arrimarse a los estudios y demás, tengan que venir a Capital para contar una problemática que tendría que tener el foco de la radio ahí en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, coincido plenamente en lo que venís planteando, y esa es una cuestión que se viene notando también al aire, por así decirlo, no en términos peyorativos, pero la radio está como muy porteña, por así decirlo, y no vemos que tenga mucho que ver con el conurbano profundo, con el interior de la provincia de Buenos Aires. Franco Bañato, el director, habla de volver a generar una empatía con la gente, y por eso la mayoría de los programas tienden a buena onda, entre comillas, a sacar las pálidas y a tratar consignas pasatistas, temáticas de color, que nosotros entendemos que tienen que estar, pero no se puede manejar Radio Provincia con la lógica de un medio privado, porque no lo es. Sebastián, nosotros no tenemos la necesidad, perdón, de competir con Radio Mitre, no podemos trazarnos ese objetivo, porque nuestro rol, nuestra función es otra. Está clarísimo. Sebastián, a Franco Bañato, que tanto le gusta que la gente se encuentre, ¿se encontró con ustedes, dialoga con ustedes, charla en esta situación? No, hemos tenido simplemente dos encuentros informales en algún pasillo de la radio y en una audiencia con el secretario de Medios después de la retención de 35 salarios y aguinaldo, pero no discute la programación ni nada de lo que tenga que ver con su función con los trabajadores, sino por intermedio de los jefes, que tampoco son jefes, son compañeros que están sin sus jefaturas reconocidas. Entonces con nosotros no lamentablemente no ha tenido encuentro, a pesar de que se lo hemos solicitado, para hacerle llegar nuestras inquietudes y para poder trabajarlas en conjunto, porque los primeros interesados en defender la radio somos los trabajadores. Así que esperamos que haya una reflexión por parte de las autoridades de Radio Provincia y de la Secretaría de Medios para poder discutir las problemáticas que tienen a la Radio Provincia en un estado crítico. Bien, Sebastián, te agradecemos mucho este contacto, te mandamos un saludo y estaremos atentos a lo que ocurra allí por Radio Provincia con los laburantes y también, por supuesto, con la programación. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Sebastián Moyano, delegado de ATE en Radio Provincia, un vaciamiento que se ve tanto en materia salarial como también en materia técnica y las modificaciones en la programación de lo que es un medio público que tiene que cumplir un determinado rol en la sociedad.